Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas noches, bienvenidos a La Charamusca en su cuarta edición, el podcast oficial de guanacos.com. Y bueno, como siempre, aquí estamos la Mara, con nosotros Omar Man. Hola, muy buenas noches a todos. El gran Guío. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Esperamos que hayan pasado unas excelentes vacaciones. Ya vengan con las pilas puestas para ya darle con todo esta semana. Y nuestro invitado de hoy, el gran Alex Asbun de Salvador Divers, que nos va a hablar más adelante de el, todo el tiempo. El padre del buceo. Gracias por la invitación, aquí estamos acompañándolos en el programa. Bueno, más adelante quizás nos vas a contar más, pero vi una foto de Alex con Jack Cousteau. Con Cousteau. Sí. Y hueleada o verdadera. Mira, el Photoshop es bueno. Sí. No, el vero aquí, el hombre, si vos vas a las oficinas, tiene certificados de la Asamblea Legislativa, de que ha limpiado todo el lago de Ilopago. O sea, no, nos invitado de lujo, papá. Limpió todo el lago con un sifón, con una pajilla, un snorkel. Este día, viniendo de vacaciones, creemos que es un poco apropiado, pues tal vez recordar algunas de las vacaciones, de las cosas que hemos hecho aquí en nuestro querido El Salvador. Y tal vez para ponernos también un poco más en onda, la y como introducción a algo extremo, ¿lo consideras extremo el buceo, Alex? Pues sí, podría ser un deporte extremo que dentro de lo extremo que es, te relaja, uh-huh, en cierta forma. Y vos lo puedes ubicar, ¿no? Si lo querés extremo, se vuelve extremo. Puedes bucear con tiburones y el... Eso sí soy extremo. Sí. Ahí la adrenalina. La adrenalina se te dispara increíblemente. Y también puedes bucear algún arrecife de corales con peces de colores, y eso te da paz y te da tranquilidad y te relaja un montón hasta que llegan los tiburones buscando los peces de colores, que cuando ves el vergo de peces corriendo para el otro lado, un tiburón detrás de ellos, run. Pues fíjate que nosotros, en realidad yo nunca he hecho buceo. No. Bueno, ustedes tampoco han hecho buceo. Yo hice un simulacro de buceo en una vacación con mi esposa en Cancún, pero básicamente va alguien contigo todo el camino, o sea, no recibís nada de clases, de nada, solo te dicen, mira, por aquí chupa el aire, y cuando ya lo deja ir ahí, y vaya tranquilo y no se preocupe de nada, que aquí va alguien regulándole todos los aparatos, y miles de aparatos que regular. Buceo for dummies. Buceo for dummies, sí, yeah. Exacto. Y bajaste bastante. Uh-huh. ¿Ah? Bajaste bastante. No, yo creo que quizás de 10 metros, no. Unos 10 metros se, sí, bajan, es un, uh-huh, curso de introducción. Lo que hizo Omar fue eso, fue un curso donde él experimentó lo que es respirar bajo agua. Yeah. Uh-huh. Es chivísimo, nosotros quedamos, wow, ¿verdad? Qué cool. Pero no seguimos intentando. Pues yo la verdad tampoco, nunca he quedado con un poco de miedo. De una vez que me metí a surfear con Francis, con Ticomán, nos fuimos a la Costa del Sol y me dieron una de esas tablas de bodyboard. Ajá, y me metí y me pegó una gran revolcada. Entonces quedé con. Ya solo me meto hasta la orilla a bañarme con guacal. Y con fustán. Entonces, pero lo que sí hemos hecho es como caminata de río. Ve ahí escalar piedritas y ese tipo de una cosas. Una osada de esas. que es hasta cierto punto una experiencia, digamos, interesante, porque hemos ido varias veces a Caluco, uh-huh, a caminar. No sé yo si una de las veces que hemos ido. Bueno, de las tantas veces que fuimos, la más emblemática, creo yo, fue hace un par de años. Que fuimos varios amigos y, bueno, básicamente es una propiedad ahí en Caluco, en Sonsonate, que tiene una camaronera abandonada ahí, y caminas un buen tramo y ya llegas a un río que, si llegas en época de invierno, pues se vuelve bastante caudaloso y ya un poco más peligroso para caminar y todo. Y pues esa vez que fuimos nos pasaron anécdotas de todo. Por ejemplo, Robbie, cuando nos siguieron las abejas asesinas. Sí. Eso fue una vez que yo era de los, era prácticamente de los últimos que iba así en el escuadrón, digamos, ¿verdad? Y solo veo que vienen de regreso todos. ¡Ah! Exacto. Pero caqueados, así que, y las abejas. Yo lo único que hice, no sé, quizás me acordé de otras vidas, lo que hay que hacer. Me quedé parado y solo vi pasar a todo el pelotón las abejas detrás de ellos picándolas, y no, a mí no me picó ni una. Fui el único que no lo picaron porque me quedé parado ahí. A mí tampoco, pero me acuerdo que esa vez, mira, era una onda y una cascada. Hay una cascada chola, pero después caminas y hay una cascada chiquita. Entonces nosotros habíamos subido un poquito de la cascada chiquita cuando nos siguieron las abejas. Entonces la bajamos y después yo vi unas piedras. A todo esto yo era el guía, el que más veces había ido. Entonces, y te digo que habíamos caminado quizás una hora dentro de matorrales hasta encontrar la laguna perdida y todo esto. Y entonces vine yo ahí bajándome con, pues, después de correr de las abejas, y yo vi una piedra. Y dije, bueno, yo voy a saltar, vea. Danger, Will Robinson, danger. Y después dije, pero me puedo deslizar. Entonces vi otra piedra y dije, si me deslizo acá, pongo la otra pata en la otra piedra. Cabal, salto. Ya previendo el deslizón, ¿no? Salto y el primer deslizón, vea. Sí, yo dije, fríamente calculado, pongo la pata en la otra piedra y me deslizo en la otra piedra, vea. Y caí de cabeza en una de las piedras y caí, me deslicé. Y caí de espaldas en el río. Y yo andaba sin camisa. Y caí en el río con un montón de piedritas. Pero se oyó a pisto el pijazo en la ñola. Eso fue lo que nos preocupó. Según vos, caíste de espalda. Todos los que te vimos, caíste de cabeza. No, pero es que caí de cabeza en la piedra. Pero al caer en el río, ya en el río, en una parte un poco pacha, me llegaba por el agua. No me tapaba la nariz todavía, pero la espalda y todo lleno de piedrita. Y entonces yo todo hundo, el sopapo en la cabeza. El río de la muerte. Y me iba levantando y sale uno de estos, un amigo nuestro, inmovilícenlo. De vuelta al agua. De vuelta al agua y a las piedritas en la espalda. Y el agua peligrosamente entrando ya por la nariz, ¿verdad? Sí. La cosa es que después del sopapo me desconcerté, yo no sabía cómo salir. Entonces, estaba ahogando en ese charquito. Me estaba ahogando en el charquito y del pencazo en la cabeza. Yo no sabía para dónde salirme. Fue amnesia selectiva, porque supuestamente él era el guía y después no se acordaba cómo salir, pero solo de eso no se acordaba. Entonces, bueno, ahí le dije a un chero que había ido varias veces. Y le dije, bueno, sacanos, vea, vos conoces. Uh-huh. Y fue que la famosa frase: Edu conoce, Edu, no hay problema. No hay problema. Y el baboso. Ya habíamos caminado bastante, un gran tramo. Puso cara de experto, uh-huh. Así por aquí, que no sé qué. Mira, papá. Más caminábamos y caminábamos. Llegamos a un lugar que parecía Jurassic Park, que yo en mi vida había visto. Mira, solo los velociraptors hacían falta, sí. Y entonces ahí dimos vuelta en U y empezamos a cruzar para el otro lado. Y nos topamos con otro río que no podíamos cruzar, ¿ve? Y unas vacas también. Ah, antes unas vacas. Y le digo yo a Robert: hey, Robert, tenés vacas en tu propiedad, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué a saber a dónde? Mira, yo creo que ya estábamos cerca de Honduras, pero. Y que la, sale volando y todo eso. La cosa es que llegamos a este río y había un tronco, un coco tirado, atravesado para cruzar el río, y una, el río caudaloso y piedrita. Y bueno, nosotros, ¿cómo hacemos? Y no sabíamos cómo salir. Y de repente, de las nada, solo sabemos que se mueven unas hojas. A los velociraptors, ¿no? Yo dije, ya nos pusieron aquí. ¿Cuál no fueron nuestra sorpresa? Que saber desde hace cuánto nos había estado yendo un tipo así, que se mezclaba con la soja. Obviamente lugareño. Un lugareño así, con el pelo como de Tibri Tábaras, todo sin camisa, con unos shorts de esos anaranjados, así como de jersey, ¿vea? Sí, como que eran de los de la NBA de los 60, ¿vea? Y entonces de repente se movía, ¿vea? Ya nos vio, ¿vea? Y yo no sé si nos habló o solo nos señaló con huecas. No, si solo fue algo como a dónde querer ir o algo así, te lo juro. No, así te lo juro que fue como no, mire, estamos perdidos. Ahí sí dijimos que yo también tengo un gallo de andar. No, y después como no, nos dijo algo así como síganme. Seguiremos el rastro de nuestros ancestros, algo así, te lo juro. Hay unos niños, ¿no? Llegamos, lo seguimos porque no teníamos a nadie más a quien seguir. Lo seguimos, nos atravesó el río. Abrió la boca y dijo: sí, te lo juro. Y la cosa es que al llegar a una parte del río, que nosotros así medio achicados de cruzar, vamos viendo a los niños jugando en el río. Del Kamala. Ah, le pusimos apodo, Kamala. Le pusimos Kamala porque no habíamos cómo llamarlo. Entonces, pero más no le pusieron viernes. Él nos pudo haber puesto viernes a nosotros. No pudo haber puesto cualquier cosa, papá. No, no pudo haber puesto. Punto. Estaba grande. Fue y los niños jugando en el río, nosotros bien achicados de cruzárnoslo, ¿eh? Y bueno, total que el Kamala fue el que nos rescató. Sí, mira, allá estuviéramos. Salimos, no es paja, habremos salido tal vez como a las 11. 11 o 12 tal vez, al mediodía, y llegamos y el sol, viejo, ya no estaba. La luz, sol. Ya llegamos como a las 6 de la tarde de regreso, así que esa quizás ha sido una de las quizás de lo más extremo que hemos vivido. No, y al final no caminamos mucho, caminamos después de haber caminado toda la tarde, caminamos una media hora y ya estábamos en la casa. O sea que habíamos estado dando vueltas en círculo o algo así. Pero vivimos para contarlo. Sí, vivimos para contarlo. Contra todo pronóstico en ese momento. Uh-huh. Sí, vivimos para contarlo. Pero quizás eso ha sido de las aventuras más grandes que hemos tenido. Más pero, extremas. Sí, pero nunca como nadar con tiburones, ni rayas, ni nada de ahorita eso. Ahorita nos achican, espérate. Bueno, Alex, contanos un poco. Primero de ti y de Salvador Divers, así como una intro, y después vamos a empezar a hablar ya de las preguntas que podamos tener al respecto. Bueno, el Salvador Divers, el centro de buceo, tiene ya cumple 10 años este año de estar en acción. Y bueno, somos varios instructores y nos dedicamos no solo a dar clases de buceo, sino que también hacemos proyectos ecológicos. Formamos arrecifes, hacemos las campañas de limpieza que mencionaste, y también hacemos un poco de buceo de rescate, recuperaciones y búsquedas. Hacemos también buceo técnico, que es mezcla de gases para poder bajar más hondo de lo que normalmente se baja. ¿Cuánto es lo normal? Lo normal a nivel recreativo son 130 pies, son 41 metros por ahí. Me faltaron 31 más para... Y luego también hacemos todo lo que es buceo industrial, soldadura submarina, reparación de cascos, cortes, excavaciones, cableados, todo lo que conlleva filmaciones, fotografías, todo lo que conlleva para a nivel subacuático. Y sea, rescates también. ¿Y han rescatado? Hemos rescatado motores, lanchas y cuando... Pero así mara, ¿eh? Cuando estaba apoyando mucho a lo que era la Cruz Roja con la nueva unidad de buceo hace ya como 9 años, andaba yo en las vueltas de estar rescatando cadáveres que se ahogaban porque se metían borrachos o porque no sabían nadar y la lancha daba vuelta y cosas así, ¿no? Luego ya la gente ya quedó entrenada y todo, y ya no, ya es más, ni me gustaba mucho, lo hacía por la colaboración, por y todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde esa vez, desde mi primera vez que saqué un cadáver, ya quedé como con el mal sabor aquel, ¿verdad? Después te vas acostumbrando. Pero sí, son gente que se ahogaba por andar borracha, fíjate, los tragos se metían a nadar, o tal vez no medían su condición física, tal vez físicamente no estaban aptos para nadar la distancia que ellos habían estipulado, y de repente a medio camino se cansaron y no alcanzaban ni a llegar al objetivo ni regresar a la playa, ¿verdad? Y se van. Estamos hablando del lago, Alex. Se hunden, llegan al fondo. Normalmente los encontrás a 20, 30 pies, 40 pies. Wow. Sí. Eso es con referente a los rescates que hemos hecho en el área de buceo, pero rescates no de buzos, ¿no? Sino de víctimas por el alcohol. Y tipo rescates de otro, o mejor dicho, tipo búsquedas de tesoros y cosas de esas. Fíjate que sigo en la búsqueda del tesoro. Hemos hallado barcos hundidos aquí en Los Cóbanos de hace más de 100 años. Pero no tenían tesoros, eran barcos de vapor. Hemos hallado piezas de bronce y artículos de hace más de 100 años, pero ninguno con un valor económico, más un valor histórico. Uh-huh. Y bueno, estamos trabajando en formar un museo de esos barcos allá en Los Cóbanos. Estamos en eso ahorita. Como hacer un tour. Ajá, y entonces hacer un museo, pero de las cosas, de los barcos, hacer un museo en tierra. Uh-huh. Entonces estamos con un centro de interpretación en Los Cóbanos, con una fundación que se llama Funda Recife, y andamos en esa vuelta de estar ahí. ¿Y ahí cómo funciona? ¿El primero que llegue y lentee algo lo puede agarrar? Normalmente sí. Uh-huh. Actualmente no hay una ley específica que proteja eso. Lo que hacemos nosotros es que nosotros somos veladores, ¿no? Ya. Pero hasta ahí. Uh-huh. Ahí cualquiera llega y saca su timón. Sí. Ahora, ya has mencionado ya que bucean en agua dulce y en agua salada, ¿y hay alguna diferencia o bueno? Fíjate que bastante en cuanto a diversidad de especies. Yeah. Y en cuanto a la flotabilidad, flotamos la más técnica, en agua salada, ¿sí? Sí. Y necesitamos más peso en agua salada que en agua dulce. ¿Cómo peso? O sea, en el equipo nos ponemos, inclusive con todo el equipo que llevamos, no nos hundimos. Uh-huh. No sé si, Omar, te acordás que te pusieron un cinto de pesas. De pesas, así es, sí. Y entonces tenemos que meternos unas 10 libras, 12 libras de plomo para en un cinturón para poder bajar. Y para subir es en el chaleco, vas metiendo oxígeno, vas metiendo el tanque, ¿no? Vas poniéndole un poco si es necesario, ¿no? Yeah. Normalmente te pones el plomo adecuado para que no te cueste subir ni te vayas como que sos piedra para abajo. Solo. Ya no salimos. Ahora, en Ilopango hemos hallado monedas viejas. Uh-huh. de épocas de las fincas. Ajá. Con las monedas que pagaban en las fincas. Uh-huh. Tenían sus propias monedas. Uh-huh. Hemos hallado varias, bastantes monedas, y no sabemos por qué o qué están haciendo ahí. Pero eso sí, porque no es como que hubo una finca ahí. ¿Hace cuánto tiempo tendrá el lago como lo conocemos? Porque entiendo que es volcánico. Sí, Ilopango es un cráter de origen volcánico que tiene aproximadamente 1800 años de edad. El cráter en sí. Y se formó, el cráter se formó no en un periodo específico, fueron varias erupciones en diferentes periodos de tiempo, fíjate. Y la última erupción del cráter de Ilopango fue en el año 1880. La polvazón aquella que contaba Cunimena, que quedó, estamos hablando del de Ilopango, ¿verdad? Ilopango, sí. Sí, que quedó así una gran polvazón en todo San Salvador como por no sé cuántos días. Esa era, claro. Es probable. Uh-huh. En el año 1880 fue y surgieron del agua, tirando fuego y humo, los cerros, los que ahora se conocen como los cerros quemados. Mira, ahí dicen que esa vez salieron especies raras o algo de ahí, ¿o no? Eso sí, no sé. Ahí sí, no sé si... ¿Y hay animales en el... ¿Se encuentran animales? Hay 10 especies... Bueno, hay una especie, hay 10 especies de peces. ¿Ah, sí? Una especie de cangrejo, hay esponjas de agua dulce, y hay como 3 o 4 especies de algas. Uh-huh. Hay un pez que es el bagre, y uh-huh, normalmente lo encontrás en los esteros y todo eso, ¿no? Sí, sí. Y Ilopango lo tiene, fíjate, el bagre. Y el agua es agua dulce, o sea, agua como de estero, que es así medio semidulce. No, es semi. Pero mira, dulce, animales peligrosos que te puedas encontrar solo en el mar. En Apulo, ahí en unos malacates, algo fuerte. Pero eso ya afuera del agua. Sí, yo creo que pasamos más peligro afuera que abajo. Sí, ¿verdad? Sí, en el mar, como en todo lugar, hay animales peligrosos, ¿no? En tierra hay animales peligrosos. Pero como en tierra, un alacrán, que es venenoso, ponele, uh-huh, él no te va a seguir, pues. Yeah. ¿Cuándo has visto que una araña te siga y vos corriendo y la araña detrás solo de en las películas? Eso solo en las... Igual sucede en el mar. Los peces, los que son venenosos o son peligrosos, tienden a tenerle miedo al buzo y son temerosos, son y se alejan, ¿no? Entonces, si vos llegas ya y lo empezás a molestar y todo, ya te da tu mira qué todo, tan peligrosas, ¿no? Son las yo no sé si son las mantarrayas o no, porque yo he oído de gente que no son buceadores que han ido a la playa y salen ahí que los picó, los mió, no sé qué es lo que te hacen las mantarrayas. Te mió la mantarraya. Te lo juro. Entonces, pero eso quiero que nos expliques, porque también hemos visto en E-Entertainment que salen buceando ahí hasta y se agarran de la mantarraya, sí, que es una cosa enorme ahí, ¿ve? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué? Sí, lo que sucede es que cuando andas buceando, sos como otro pez, ¿no? Andas al lado de ellas. Cuando aquí en la playa, por ejemplo, en la Costa del Sol, uh-huh, en San Diego, llegas y te vas metiendo al mar, ellas a veces están como echadas, uh-huh, con arenita encima. Y entonces vos venís y la pateás, y es una reacción de ellas defensiva. Para la cola. En la cola traen una, pero no es en la punta de la cola, es en el tronquito. Traen un como una espinita. Ajá. Uh-huh. Y entonces ellas se defienden y te la clavan en el pie, ¿no? Por eso se recomienda que cuando se vayan a bañar al mar, entren arrastrando los pies, porque la van a topar y ella se va a espantar. Mm. No la van a patear por lomo. Encima. Sí, sí. Uh-huh. Y esas ahora, son las que se supone que si te pica te tenés que orinar como primer auxilio. No, pero... Jellyfish, ¿no? También he escuchado eso sí, que se orinan. Ahora, lo mejor para los venenos marinos, uh-huh, es el agua caliente. Por uh-huh eso la orina, por uh-huh ser por la temperatura que desnaturaliza la proteína del veneno. Uh-huh. Entonces, por pues eso mejor es que cuando me pase voy a poner a calentar agua, no voy a dejar que nadie me lleve. Sí. Ah, que primero auxilio, mami. Calentame agua. Y con el jellyfish, que son las medusas, uh-huh, es bueno el vinagre. Actúa el agua caliente, sirve, sí, pero es mejor el vinagre, actúa más y rápido. Y ese jellyfish es lo mismo que le dicen chichicaste, ¿no? Chichicaste, las medusas, es el agua mala, le llaman también. Uh-huh. Y eso es lo que sucede con las rayas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero en sí no son animales que sean peligrosos, ¿no? Aquí en El Salvador, en estos no hay mucho jellyfish, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay, sí, se mueven. Aquí tal vez, fíjate que no se ha hecho un conteo o un estudio sobre eso en el país, pero creemos que si en el mundo hay más de 3,000 especies, aquí por nuestra costa han de pasar sus 1,000, por lo menos. Pucho. Y ellas se mueven con las corrientes y van de un lado a otro. Un jellyfish aquí te puede aparecer en California, por ejemplo. Sí, sí, sí. El mismo jellyfish o la misma manada de jellyfish que van pasando por aquí, wow, pueden llegar allá con las corrientes después de varios meses, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo sabes, digamos, cuando andas buceando en el mar, si te puedes acercar? ¿Cómo sabes? Debes de saber, me imagino, algo de biología marina, pues, porque sin saber a qué no, sí, te le puedes acercar mucho. Hay varios cursos. Nosotros, uh-huh, en el centro de buceo hacemos más de 30 diferentes cursos de diferentes niveles. Uh-huh. Entonces, ahí hay un curso que se llama Identificación de Especies, otro curso que se llama Naturalista Subacuático, en donde el buzo aprende a identificar especies. Al principio se le recomienda que todo lo que se ve muy bonito o se ve muy feo, se alejen. Yeah. Pero ese es en el agua, ¿verdad? Sí. No vayan a andar haciendo eso ahí en el súper. Mira, y no se le puede dar de comer a los animales allá abajo. ¿Cómo no? Sí, se puede. ¿O es tipo en el zoológico que no? No, sí se puede. Solo que con la asesoría adecuada, y ese es un dilema mundial ahorita, sobre darle comer o no. Mm-hmm. Muchos dicen que no, otros dicen que sí. Pues porque, ¿cómo sabes las dietas también? Exacto. ¿O que le vas a ofrecer algo y vas a gran matazón ahí de animales? Que... ¿Y qué les puedes dar de comer? Salchicha. En otros lugares les dan queso de ese, ¿cómo se llama? Duro blando. No. El queso amarillo. Petacones. Pero el tipo Kraft, pero ese que es como crema, ¿verdad? El tipo Cheesewiz. Tipo Cheesewiz. Correcto, ese. Hay buzos que abajo. Son finos los animales allá abajo. Gruyere. Con vino, casi. Grey Poupon. O migajas de pan a veces comen también, depende de las especies. Con el queso. Mira, con el queso, pan con queso. Una pregunta, yo siempre he tenido la... Bueno, yo me acuerdo que cuando hicieron el ¿cómo se llama? La estación aquella eléctrica que cerraron la por Suchitoto, que cerraron la presa hidroeléctrica. La presa hidroeléctrica. Había una ciudad, pues, no ciudad, pero había un pueblo, sí, y cosas así. Correcto. Todo eso quedó debajo de agua. Está debajo de agua, sí. Y ahí se puede ir a bucear a ver qué onda. Buena pregunta. Sí, se puede. Lo que es del punto es que me estás mencionando es el Cerrón Grande, ajá, el embalse del Cerrón Grande. Ahí hemos buceado, aunque la visibilidad es bien reducida, sumamente reducida por el tipo de fondo, que es tierra, ¿no? Uh-huh. Y hay mucha alga que con los fertilizantes crece demasiado y sí, produce lo que le llamamos un bloom de algas. Ajá, de repente las algas ya no reciben el fertilizante, el alimento, y empiezan a morir en cantidades empresariales. Y es un bloom de algas que te disminuye la visibilidad. Al punto que a veces tenés un pie o dos pies de visibilidad. Hay dos cementerios hundidos ahí. Wow. Bien interesante. Ahora, con la poca visibilidad... ¿Cementerios del verbo de que de algas? Okay. No, cementerios... De gente muerta. Vas en la lancha y de repente la entrada del cementerio, los pilares de la entrada están saliendo del agua, ¿no? A 15, 20 pies están las cruces y todo. Ese sí es el buceo de la muerte. Y lo curioso es como la visibilidad es tan corta, vas buceando y de repente ya tenés enfrente la cruz, ¿verdad? Y el gran Chivión. Pero es bonito. Solo ojalá que la cruz, ¿verdad? Nada más. Y hay dos helicópteros también hundidos ahí en el cerrón. Hay dos helicópteros de la época de guerra. Wow. Y aunque sí, es bien tenebre el ambiente abajo, ¿no? Es tenebre, porque visibilidad reducida y acuérdate que... Y cruces y helicópteros. Sí, y hay árboles que ahora ya no tienen hojas, entonces están como en esas películas así como cayéndose y... Sí. Esas películas tenebres, ¿no? Uh-huh. Esa es la imagen que da el Cerrón Grande, no es tan visitado para bucear. Ahora, supuestamente todo eso después de no sé cuántos años se tiene que ir deshaciendo, ¿no? Correcto, eso al tiempo se va a ir deshaciendo y pero imagínate cuánto tiempo ha pasado ya. Ojalá que no te pongan a limpiar ahí, porque... Bueno, todos esos troncos de esos árboles a veces van a parar a las presas. No, y o sea, tapan que sí, las rejillas. Y ya nos llaman, cada rato nos llaman para ir a sacar troncos y a veces están trabados en las rejillas y ya no, la succión de agua no es la misma. Y vamos a hacer esos trabajos a veces. Wow. Buenísimo. Pero la parte más bonita del buceo es la parte recreativa. Es la enseñanza. Yo eso quería preguntarte, para ustedes es como income, digámoslo así, para la asociación, ¿es más importante enseñar la parte recreativa o los trabajos así especiales? Mira, de ir a hacer lo cosas. Lo que sucede es que la pasamos bien bonito buceando y enseñando, ¿no? Es la parte agradable, la parte bonita del buceo es la parte recreativa. Uh-huh. Vamos a Ilopango a ver los peces, los paisajes de que tiene Ilopango. Yo le llamo paisajes lunáticos porque esa es la impresión que te da ver un paisaje rocoso, con precipicios, valles de arena, y la arena de Ilopango es blanca, fíjate. Wow. ¿Sí? Y hay, en Ilopango hay un cerro hundido, un volcancito que está tirando agua caliente. Y a 10 metros de profundidad, no logró llegar a la superficie. Wow. Y a 10 metros está la punta del volcán, y el suelo en sí, o sea, por decir la falda del volcán, uh-huh, está a 200 metros. Wow. Adentro del cráter, o sea, como un volcán dentro del volcán, ¿verdad? Exactamente, y está sacando agua caliente, el pero fuerte. Y entonces a los turistas y a los buzos les encanta. Y el agua, la... Ah, ¿te quemas? Sí, son salientes de agua caliente fuertes. Y el turista le encanta ir a ver eso, porque es un lugar que no lo tiene en otro país, ¿no? Sí. A Belice, Roatán, los Estados Unidos... Vas a bucear peces de colores, corales y todo eso. Cancún. Hagámosle más volcancitos artificiales para ti, Mago. No, está interesante eso, fíjate. Y mira, y en Coatepeque, ¿qué onda ahí? O sea, dicen que también es bastante profundo y salió, hace creo que el año pasado, bastantes reportajes en el diario. Estaban preocupados que el nivel del agua en Coatepeque está bajando increíblemente porque se saca el agua para uso de los ranchos y sí, todo eso. Sí, esa es una teoría. Uh-huh. Esa es una teoría, aunque acordate que en Coatepeque han habido ranchos desde 1930, 1940. Uh-huh. Uh-huh. y nunca hubo ese fenómeno. Sí subía el nivel y subió en 1960, empezó a subir el nivel, y luego ahí por el 75 empezó a bajar el nivel de nuevo, pero ya no subió. No se sabe, se están me imagino haciendo investigaciones con el Ministerio de Medio Ambiente, he escuchado yo que está investigando eso con una fundación ahí del lago de Ilopan, de Coatepeque, perdón. Pero Coatepeque tiene una profundidad máxima de cuando no había bajado tanto era 183 metros. Menos que Ilopango. Menos que Ilopango. Ilopango tiene 231 la máxima. Ya. Sí. Y ya baja, puede bajar todo eso. Sí, no se puede. ¿No te quema el volcancito, papá? Sí, sí se puede bajar. El récord nacional lo tiene José Manuel Baires, ajá, conocido folclóricamente como MacGyver. Bajó 266 pies, que son como 85 o 90 metros por ahí. Sin tanque, solo con una navaja. Aunque el récord mundial son 300, como 330 metros, ¿no? Aquaman. Y ya es un proceso más complejo. Ya, pero a esas profundidades, ¿a qué profundidad ya necesitas llevar luz artificial? Depende del lugar. En Ilopango, abajo de los 200 pies ya no hay luz. Yeah. Cero luz. El día más claro de Ilopango, a los 200 no hay. Ya no hay luz. Nada. En el mar pudiera ser a los 250 o 300 algunas veces, uh-huh, dependiendo de qué tan clara esté el agua para que permita pasar los rayos de luz. Y hay buceo en la noche también, para expertos. No sí, sé. Se bucea de noche y es un buceo más interesante, fíjate, porque uh-huh, los peces están dormidos. Hey. Y entonces te puedes acercar más a ellos y algunas veces hasta los puedes tocar. O sea que los peces también duermen de noche. Duermen, ¿no? Duermen de noche. Algunos que se desvelan los ves dormidos de día también. De bomba. Está bien. ¿Y cómo sí sabes si el pez cierra los ojos? Fíjate que no cierra los ojos. Nada diferente, pelado. Se ponen bronca, de ladito. ¿O qué? Se ponen de ladito algunos. Ah. Se echan así de lado. Ah. Y otros quedan como solo parados así, pero. Sobre la arena. Sobre la arena, sí, en el piso. Hay un pez que se llama el pez loro. Que no es por hablantín, sino por el pico de loro que tiene. La boca es tipo de loro y come ostras. Él tira una mucosa protectora alrededor de todo su cuerpo de noche. Y entonces, si uno toca la mucosa, emite vibraciones que él la siente y se despierta. Ah, wow. Qué interesante. Un campo de protección. Es como un campo de protección. Barrera protectora. Y eso lo tenemos aquí en los Cóbanos. Y en el lado de Meanguera, en el lado de lo que es el Tamarindo, Maculís, toda esa zona de ahí es bonita para bucear y encontramos los peces loro. Mira, hace un tiempo yo me recuerdo que había gente, bueno, mi papá era parte de un club o de una conocida, una gente que tenían los arpones y toda la cosa porque practicaban lo de la pesca submarina. Ajá. Yo no sé si todavía se da bastante de eso. Fíjate que ya no, en aquel tiempo sí se practicaba bastante, mi papá también lo hacía, practicaba la pesca submarina. Pero ahora, como que las nuevas generaciones de buzos que hemos ido saliendo, hemos ido con el más ecológico. Exactamente, con aquella semilla ecológica y no promovemos el arponeo, al contrario, no arponeamos, sino que promovemos tal vez fotografía submarina, investigación, conocer un poco más cómo viven las especies. Uh-huh. Yo les digo a los alumnos que en 10 metros de arrecife ves más vida que en 10 kilómetros de bosque, en 10 kilómetros cuadrados de bosque. Yo lo comparo, 10 metros cuadrados de arrecife ves más vida que en 10 kilómetros cuadrados de bosque. De bosque. Es increíble la cantidad de vida que hay. Todo en un está arrecife. Vivo ahí adentro. Incluyendo el arrecife en muchos casos. Claro. Y cualquier persona que se sienta cómoda en el agua, que sepa nadar lo básico, que esté físicamente bien, por supuesto mentalmente bien, está apta para poder hacer el buceo. ¿Para quién podría decir es alguien que no debería de practicar el buceo? Alguien que no debería practicar el buceo es alguien que tenga problemas de corazón, uh-huh, problemas respiratorios como neumonía, asma o algo así. Uh-huh. Eh, Y la edad, no hay edad para... De 10 años a niños de 99. Sí. No es muy peligroso con niños así de muy pequeños, de 10 años. No. Los niños de 10 años siempre tienen que ir supervisados, claro, por un instructor. Uh-huh. Y o a los 12 ya pueden bucear ya sin un instructor, pero con un adulto. Uh-huh. Certificado, ¿no? Licenciado, abusado. ¿Ustedes pueden dar certificaciones y todo eso? Correcto, somos un centro 5 estrellas a nivel internacional, avalados por PADI, y que es una organización la cual avala los centros de buceo alrededor del mundo. Y luego otorgamos todo lo que son licencias internacionales. La licencia que otorgamos la puede usar aquí en China, en los estados, en cualquier todas lugar, partes, en todas partes, sí. Y para que vos te puedas llevar a alguien a bucear, así como nos has contado, ya sea los cóbanos, a ver el barco, y los pangos, a ver el volcancito. ¿Qué tan buzo debe ser el buzo? Correcto. Sí, dependiendo del nivel, así va a ser el lugar que vamos a visitar o lo vamos a llevar. Me imagino que hay unos que son bien breques y no lo puedes llevar. O sea, haces el buceo de Omar, digamos. No, inclusive el buceo. Gracias, el buceo que hizo Omar es un buceo ya, o sea, del momento que él se sumergió es porque cumplió con todos los requisitos básicos para hacer la inmersión. No eras tan del canasto. Aquí empezamos con un video de media hora explicando lo que vamos a hacer. Uh-huh. Luego nos vamos a la piscina o en un cuerpo de agua parecido a una piscina, ¿no? Y ahí practicamos ciertos ejercicios básicos, acoplamiento al equipo, cómo respirar con el equipo. Para luego, cuando ya lleno esos requisitos, ahí es como donde lo medimos al buzo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan buzo? O si necesita estar más abusado para irse a ya a lo que llamamos aguas abiertas. Uh-huh. Que es Ilopango, los cóbanos, o nos vamos a Roatán una vez al mes también. Uy. Y si la gente quisiera contactarte y o sea, ¿cómo sabrías? Si alguien ya tiene una certificación, eso es todo lo que necesitas. Así es, inclusive si alguien todavía no está certificado para bucear, puede acercarse y nosotros le podemos dar un curso de introducción. Uh-huh. Sin necesidad de pasar horas y horas y horas en clase, sino que el mismo día, si él pues se presenta exitosamente en la piscina y todo, en el mismo día nos podemos ir a bucear. Lo que hizo Omar fue uno de esos, ¿no? Lo que llamamos nosotros un discover. Uh-huh. Folclóricamente un bautismo. Ah. Es un bautismo que es. No ha sido buen buzo entonces después de mi bautizo, porque ando a seguir. Y los que estén interesados en acompañarnos a bucear o obtener un curso de buceo, pueden visitar la página www.elsalvadordivers.com y ahí tenemos el itinerario de las fechas de los tours y todo el rollo. Y o pueden llamarnos por teléfono, ¿no? Al 2264-0961 y les armamos todo el paquete. El código de área es 503 para El Salvador. Ok, sí. Correcto. Mira, y tal vez una pregunta que no te han hecho en otras entrevistas, pero ¿qué pasa si andas ahí con un grupo de personas, bajas al volcancito, lo que vos querrás, y sí, te dan ganas de ir al baño ahí abajo? Fíjate que sí, depende. ¿Número uno o número dos? La dos, y when you gotta go, you gotta go. Mira, cuando te dan ganas de hacer pipí, no hay ahí, nada. Ahí te haces, pues. Sí. Salinidad, tiras más sal al agua, pues. Uh-huh. O sea, ahí. Pero cuando es número dos, sí tenés, por lo menos en nuestras embarcaciones o en las embarcaciones nacionales, tenés que aguantarte. En los Estados Unidos. No hay trajes con velcro o algo así, no. Hay unos trajes en los cuales te puedes poner un diaper. Uh-huh. Pero es bien incómodo andar así. Mejor te aguantas y en, sí, un par de, en una horita ya estás en. Sí, vas a ser el pato de la expedición, ¿ves? Ahora hay barcos que. Yates y todo. Uh-huh. Que ya tienen su baño y cuartos. Uh-huh. Y todo. Uh-huh. Donde ya puedes salir a hacer eso. Nosotros nunca nos hemos topado con algo así, porque los puntos de buceo son tan cortos que quedan a 10-15 minutos. Esa es la ventaja acá, que vamos en la lancha, buceamos y regresamos a la casa club. Y ahí, ya, pues, ahí la gente va al baño y todo, y regresamos. Uh-huh. Hacemos otro buceo, ¿no? Una pregunta para alguien que vive en los Estados Unidos y quiera venir a pasar las vacaciones aquí en El Salvador. Y digamos, ¿en cuánto tiempo puede tomar un curso? ¿Cuánto puede durar un curso para ellos ya estar? Correcto. Full buzos? Sí, de un curso con licencia, llamémoslo. Ajá. Un curso con licencia puede tomar unas 22 horas. el curso más básico con licencia. Luego, si quieres seguir un poco, salir un poco del básico e ir avanzando, puede sacar un curso de 30 horas y dependiendo de las horas que vaya. Pero en 22 horas, perfectamente bien, lo hacemos en 3 días, en 4 días. Nos acoplamos 2 horas diarias, 4 horas diarias. Nos acoplamos al horario del participante y proporcionamos todo lo necesario: equipo, los tanques, tenemos las embarcaciones, material didáctico, instructores, todo, hasta instructoras también ahí, si se ponen un poco. Si es requerido. Está bien. O sea que está buena la idea para todos nuestros oyentes en los Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo que quieran venir a conocer El Salvador y al mismo tiempo aprovechar el tiempo y hacerse buzos licenciados, vengan a El Salvador y contacten aquí a El Salvador Divers. Excelente. Bueno, muchas gracias, Alex. Gracias por la invitación y reitero, pues la invitación está hecha también para ustedes, para que nos acompañen y se hagan más, buzos. Gracias. Más buzos. Sí. Gracias. Y bueno, Guido, ¿y qué nos tenías tú en este orden? Sí, en este orden y hablando un poco de la noticia, digamos, de última hora. En las últimas vacaciones, pues el conocido presentador de Domingo para Todos, el Gordo Max González, conocido como el Gordo Max, pues aparece aquí en el periódico, el del martes 9 de agosto, que casi no vive para contarlo, porque dice que estaba en la playa San Blas, entonces vio que se estaba bañando en la playa, vino una ola, cuando él salió lo revolcó, ¿verdad? Cuando salió estaba atrás de la reventazón y dice él que esperó una ola lo sacara y obviamente no lo sacó, quizás por gordo, ¿verdad? Entonces de ahí vieron ahí la gente que andaba con él que se estaba ahogando. Trataron de hacer un puente humano, dice aquí en la noticia, y no lo pudieron sacar. Dice que estaba en un alfaque. ¿Qué es un alfaque? Es un banco de arena, dice aquí, pero tal vez nos puede decir Alex. Un banco de arena es una elevación del fondo marino, normalmente producido por arena. Entonces, cuando tenés dos elevaciones en la misma línea, forma una succión en medio, y ese es el alfaque. Entonces, si vos te metes a bañar en medio de los dos bancos, ahí está la succión y ahí es donde te chupa. Y ahí es donde estaba el Gordo Max, me imagino. Bañándose. Sí, claro. Bueno, por poco y estira la canilla, pero gracias a Dios. Yo para ¿cómo contarlo, lo sacaron? Bueno, aquí sale en la foto. Cadena humana, lo sacó un salvavidas que llamado Samuel. Experto, me imagino, no sé cómo habrá hecho para sacarlo, pues, porque el gordo es algo grande, ¿verdad? Pero ahí está, salió ileso de esa. Hay que tener cuidado realmente, porque sí, siempre para las vacaciones ocurren estas cosas, ¿verdad? Y esa es la noticia. Y lo mejor siempre es preguntar. Correcto. Le preguntas a los locales de la playa, mire cómo está la zona ahí para bañarme, porque ellos identifican el alfaque con mayor facilidad, claro, que alguien que no vaya muy seguido a... ¿Y los alfaques se hacen y deshacen o son como permanentes? Se hacen y deshacen. Okay. En compensación, Max prometió llevar a comer al salvavidas en próximos días. Está bien. Bueno, esta ha sido nuestra edición de ahora. Muchas gracias a Alex, a Guido y a Omar Mann. Y solo nos resta despedirnos con el típico saludo, el que se lo vamos a dedicar. ¿A quién, Guido? Ah, el saludo en esta versión de nuestro programa va a ser para una caravana de ayuda hacia El Salvador de parte del Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo. Es una entidad comunitaria en la cual participa un buen número de compatriotas nuestros que viven en Toronto, y ellos han sido el motor principal de esta iniciativa de ayuda solidaria. Ellos mandan buses llenos de medicinas, muletas, sillas de ruedas, útiles escolares, artículos de primera necesidad, y según vemos en la noticia, pues ellos tuvieron esta iniciativa de la caravana después de los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero. Y a partir de entonces quedó demostrado en Toronto con nuestros hermanos salvadoreños que viven allá, que pues había una necesidad imperante en el país, y allá lo que hacen es de que realizan como colecta. Correcto, ¿cuál? En la comunidad salvadoreña en Toronto realiza festivales, venden pupusas, empanadas, carne asada, otros platillos típicos para financiar la caravana. Compran todos los artículos de primera necesidad y otros. Y ahí los mandan. Y los mandan, así que vaya el aplauso para ellos, ¿verdad? Y realmente es algo encomiable y digno de imitar. Bueno, entonces hasta Toronto y en toda la caravana que viene para acá, pues muchas gracias y el saludo nuestro desde la Charamusca para ustedes. Bueno, y muchas gracias por habernos escuchado y quedamos pendientes para la próxima semana siempre en guanacos.com. Les recordamos, si nos quieren mandar correos, es lacharamusca@guanacos.com. ¡Salud! ¡Salud! Centroamérica.